Esta es la hora del gnomo en Radio Leofur, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este último capítulo de la temporada 2016 de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufu. Muy contentos de estar cerrando este ciclo. Atentos y esperanzados de que de abrir otro nuevo el próximo año. Y obviamente, para cerrar, decidimos tener una banda tremenda, de lujo, y que no requiere mayores presentaciones. Desde la comarca y para todo el globo terráqueo, dejo con ustedes a los increíbles Niño Cohete. Thank you. Excelente. Amigas y amigos, henos aquí con Niño Cohete, o parte de Niño Cohete, haciendo la última entrevista de la temporada, ni más ni menos. Ha sido arduo trabajo, estamos cansados, estamos agotados de tanta farándula, de tanta banda. Por supuesto, siempre con el alto auspicio de Antupan, 6166-1038, 6166-1038, y Vintage Backline. Amigos, bienvenidos. Hola, hola. Los voy a presentar yo. Perfecto. Siempre le decimos que se presenten, pero no. Camilo Benavente, señor del bajo, Niño Cohete, y Matías Pereira, el hombre de la guitarra. Los más quitados de bulla, dicen. Somos los más tranquilos. Los más tranquilos, sí. Yo me he enterado cada cosa de Niño Cohete que... No, quise que estuvieran ustedes porque no, los otros era ya demasiado. Ya estamos viejos. No, estarían sacando los tragos del bar. Olvídate. No, imagínate aquí donde Chavos estaba, ya estaría todo quebrado ya. Olvídate. No, menos mal que son ustedes. Y bienvenidos, y muy contento de tenerlos acá. Niño Cohete, una banda nacida el año 2010. Al alero de Tras Bambalinas. Es verdad. Y que ha trascendido... No solo Allende, los Andes. Es una banda que está funcionando ya a nivel, yo diría que continental. Qué grande, ¿eh? Sí, continental. Sí. Por supuesto, generando las envidias de muchos y la alegría también de muchos más. Me incluyo. Perfecto. Bienvenidos, amigos. Gracias por la invitación, Mauro. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos capítulos son ya? Este es el último. El último. Este creo. ¿Pero cuántos son? ¿Qué número? 24, 25. ¿24? Sí. Igual va a cerrar la temporada. Sí. Sí, gracias por invitarme. Buen cierre. Por favor. Yo me puse esta corbata. No, te veo impecable. Sí. Me puse esta corbata y me bañé. Buenísimo. Ah, me bañé. No me había bañado toda la temporada. No. Me bañé y dije, viene. No vine y me puedo hacer. Gracias, bañarme, te lo agradecemos. Sí. Gracias. Mi amigo de la medicina también, por favor, un gran aplauso para ellos. Buen equipo. Todos bañados igual, ojalá. Todos bañados, no. ¿No? Allá. Un par que no. De aquí se siente que no. No, no han pedido que hagamos esta entrevista de manera formal, pero yo no le quiero ser formal, porque es el último capítulo y... Muy bien. Quiero que nos desordenemos un poco. No, igual, hablemos un poco... En realidad, de la historia de Niño Cohete, bueno, como decía usted, parte en el 2010, 2013 lanza Naves de Chile, pero entre medio hay un EP homónimo. Correcto. Que es como el fue su carta de presentación. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo de usted? Porque partió siendo una banda bien, como le llamaba, al folk, pero ha ido evolucionando un estilo bien particular. Que yo no sé cómo definir. Pop silvestre. Eso es. Me gusta. ¿Cómo ha evolucionado este trabajo? ¿Ha tenido que ver con la producción? ¿Con los ilustres participantes de la banda? Igual hay hartos factores. Uh-huh. Yo creo que el primer gran cambio se produjo en el momento en que decidimos producir El Ave de Chile. Porque el EP, sí, claro, teníamos ese disco que estaba grabado antes, pero no hubo mucho trabajo de producción, que digamos. Estábamos en ese momento, grabamos sonaba lo que estábamos tocando en vivo. Tal cual, con las mismas limitaciones que teníamos tocando en vivo. Y bien cerrados también a tener un sonido más folk, como decías tú. Entonces, en un momento, como ya nos aburrimos un poquito, dijimos, si vamos a grabar el disco, pucha, produzcámoslo, hagamos más, cambiemos un poco las canciones. Y estuvimos mucho rato sin tocar, casi un año, hasta que lanzamos La Vez de Chile. Durante ese año, yo creo que se produjo el primer gran cambio, que fue por sentarnos a trabajar las canciones, escuchar música, es decir, rescatar cosas de algunos estilos, canciones, y decir, ya queremos irnos por acá, probemos este instrumento, estos sonidos. Ese fue el primer cambio. Luego, también con la llegada de nuevos integrantes, por ejemplo, aparece el Dippel, y con él llegan los teclados y nuevos sonidos. Entonces se pueden incluir nuevas cosas a la música. Dippel venía además del mundo de la electrónica. Claro, sí, él sabe mucho de eso y eso ayudó también harto en la producción misma. De hecho, cuando hicimos La Era del Sur, él fue el que grabó esto y entre todos ya teníamos conocimientos para poder producirlo mejor. Es una cosa de tiempo nomás, creo yo. Como que uno va, que, naturalmente uno va a querer proponer cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Y tenemos más herramientas además, pues a medida que pasa el tiempo. Contamos con más experiencia y otro instrumento, como te comentaba. Entonces eso permite hacer cosas nuevas igual. Creo que ahí, por ahí va la evolución. Pero nace igual de una inquietud que tiene uno mismo, como de cambiar un poco. O sea, ya tenemos este disco, nos fue súper bien, probemos haciendo otra cosa, a ver si nos va igual de bien o mejor. Pues. Claro. Y no quedarse pegado haciendo algo. Igual es una evolución bien, bien natural de la banda, como bien orgánica también, que tiene que en respuesta también al sonido, lo que viene haciendo. El primer EP es super folk, era de Chile. Y super acústico además. Sí. Claro. Tú cambiaste la acústica por un... Sí, pues. Sí, sí, hay una evolución de instrumentos también. Eso ocurrió con la Ave de Chile. Ya, sí. En la Ave de Chile ya estaba ahí en la eléctrica. Claro, ahí fue, le metí eléctrica. Ya. Dije ya, ¿para qué estar tan cerrado? O sea, partimos con una propuesta y dijimos, ya, vamos a hacer folk, vamos a hacer acústico, con trabajo, no queremos instrumentos eléctricos. Bueno, teníamos igual, pero era más madera, ¿cachai? Sí, porque en general el sonido original de Cohetera era... Eso era. Súper acústico, como juntémonos aquí en la casa y tocamos, claro, lo que suena. Sí, pues, y de hecho, y por suerte en realidad no nos resistimos mucho al cambio. En realidad, como que probemos no. Esto, ¿por qué no? Que hagámoslo. No, me parece genial, me encuentro genial cómo han ido evolucionando, cómo han ido desarrollando un sonido que es sumamente propio, o sea, nada que decir. Okay. Así que vamos y escuchemos un tema. Listo. Está diciendo, esto es verano. Sí, casi es verano, pero el tema es verano. Y esto es Niño Cohete en la hora del gnomo de Radio Luz. Small lugar. el aplausómetro ese, ¿eh? Buena verano. Sí, temazo, verano. Salió bien, qué bueno. Sí, qué bueno. Una desafinación ahí, pero bueno, sí, detalles, sobre detalles, cosas que más. Sí, tiene un video que grabamos hace un tiempo, uno de los últimos que grabamos. Sí. Ah, mira. Es que logramos con unos chicos de Brasil que andaban viajando por el mundo haciendo videos. El programa uh-huh. Around the World. Around the World. Oigan, estábamos hablando bueno de aves de Chile. Ustedes, en todo su modus operandi para grabar, han puesto un estilo que es grabar al aire libre, en lugares geográficamente difíciles. Y alejados del mundanal ruido. Uh-huh. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde es esa extravagancia? Bueno, eso igual responde, yo creo, mucho a nosotros como banda, en realidad como integrantes. El sonido de la banda, el sonido orgánico de la banda, responde un poco a salir de grabar de repente en los estudios, no sé, convencionales, como la comodidad de un estudio normal, sí. Y ir a lugares donde en realidad no tenemos como mucho el control. O la incomodidad, claro. Más bien, de grabar en un estudio. Sí, pero es que sí, claro. Eso es. Claro. Sí, bueno, en realidad no tenemos como mucho el control de repente ir a otros lugares, por ejemplo, como grabar en Alalhue o grabar de repente en Antuco. Donde sí, uno, claro, arma el estudio y en realidad se enfrenta como a distintas situaciones que hacen también que el trabajo, en realidad el disco, responda también a un sonido en particular. Nosotros como que hemos buscado eso, como que claro, nos gusta instalar un estudio, en este caso la Calzuna de Antuco en medio de la cordillera, grabar, estar metido. A ver, de Chile ahí lo grabaron en claro. Alalhue y la Calzuna en Antuco. Sí, así es. Y fueron, bueno, ¿cuánto hemos estado? 10 días de repente por disco grabando, metido ahí, y no solamente grabar de repente como lo que uno trae de afuera, sino de repente componer y estar presente en ese momento y no sé, pues grabar lo que va saliendo, nosotros también y con otras personas que nos van acompañando. Claro, o sea, obviamente al momento de uno llegar a grabar a este estudio, hay un trabajo preproducción, o sea, ya sabemos qué grabar, no vamos a perder el tiempo ya, pero sí salen ideas nuevas, ¿cachai? O sea, sí se pueden probar muchas otras cosas, sonidos nuevos, de repente, por ejemplo, el lago en la Nalhue, el Juan Pablo, el sonista, se le ocurrió, no sé, porque quería poner un micrófono a la punta del muelle para captar como el eco que producía el lago. Pucha, lo hicimos, ¿cachai? Y eso está en el disco. Entonces, esas cosas nacen por el hecho de haber ido a ese lugar nomás. Pero no íbamos en ningún caso con la idea de hacerlo. Pues, ocurrió estando ahí nomás. Eso es un ejemplo de muchas otras cosas que pasan. Incluso cosas que pueden resultar súper negativas, como la cabaña, no sé, pues era de madera, uno daba un paso y sonaban todas las tablas. Claro. O se ponía a llover y sonaba el techo de zinc, qué sé yo. Entonces esas cosas, pucha, lo siento, estamos acá, hay que grabar igual. Y eso está en el disco, en el aire de Chile, se escuchan pájaros, se escucha el sonido ambiente, el ambiente. Y en la era del sur también ocurrió mucho eso. Eso tiene un sonido propio y además, cuando uno llega como a tocar, interpreta de otra manera también las cosas. Está trabajando concentrado en eso únicamente, sin celular, sin internet. Genial eso. Claro, eso es más que nada. ¿Cómo desconectarse un poco y en realidad meterse como en el proyecto, en grabar solamente el disco y estar presente en esa instancia, creo yo? Y acompañado en realidad de todo lo que eso conlleva. Y hay atmósferas que uno en el estudio no logra sacarlas. Sí, obvio. O sea, sí, está ahí con un personaje con carepoto y al otro lado, claro, que te está mirando y te está mirando. No por sé, eso la hora, ahí, sí, ya apúrate, graba rápido, que no queda tiempo. En cambio ahí, con los pajaritos. Aquí estamos, claro. Igual la manera de trabajar en los dos lugares, para los dos discos, fue súper distinta. Creo que tenía que ver con el... Bueno, uno de los factores probablemente ha sido el clima. Como que cuando llegamos al lago de la Nalhue, trabajamos, no sé, de 9 de la mañana hasta que oscureciera, 7, 8, no sé, y comíamos y después estábamos a raja y no íbamos a dormir. Para el área del sur fue muy distinto, como que empezamos a trabajar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y terminamos de grabar a las 3 de la mañana. Entonces era muy distinto, entonces estábamos siempre al lado del fuego, por eso la portada del disco también. En ese ambiente, pucha, ocurren cosas como dices tú. Sí, interesante cómo hacer el tercer disco, ¿eh? Vamos a partir grabando a las 9 de la noche. Eso. Claro. Hasta las 7 de la mañana. Ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, a propósito de Antuco y la era del sur, vamos a escuchar entonces el siguiente tema de Niño Cohete. Esto es Semillas de Volcán. Vamos. En la hora del gnomo de Radio Leufu. siente no crecer, echa raíz, como se alimenta de ti, ser parte como tú a mí, de todos los que estamos aquí. Felices, terminamos entonces esta temporada 2016. Quiero hacer esta pausa para un agradecimiento a todos los que han hecho posible esto, partiendo por supuesto el gran Pedro Antivil en el sonido siempre. Todos los profesionales de la medicina, tremendos, todos un gran aplauso para ellos, por favor. Mi querida amiga Keka Paredes en las fotos. Marcelo Bustamante, mi productor. Mi productor me está matando. Cállenlo, cállenlo, dijo Scaramelli. ¿Quién más? Por supuesto, Don Peñi de Antupán. Leo Mantis de Vintage Backline. Germán Estrada de Casa Salud y todo en Casa Salud. ¿Se me olvida alguien, chiquillos? Bueno, gracias, Lucho. Lucho Enviado, pero todos son la medicina. ¿Te quieren? Muchas gracias a todos. De verdad, ha sido lejos la mejor temporada. Y esperamos volver el 2017 mejorando, seguramente en 3D o algo así. Ah, y no sé. Bueno, estamos de verdad muy, muy contentos de terminar este ciclo. Están bien terminados además, así que vamos a proceder a tomarnos todo lo que se ve ahí al fondo. Y amigas y amigos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima temporada. Muchas gracias, buenas noches.